Solcito de Arrabal. Antes de entrar en materia, permítanme que les conteste a algunos lectores. Benacasi. La timidez se combate eficazmente con numerosos baños tibios. En su defecto, aprendiendo a pegar saltos mortales. Oficinesca. A su vez, las telefonistas deben echar pestes de ustedes las encargadas de los conmutadores particulares, de manera que se encuentran a la recíproca. Además, está mal eso de que ustedes, obreras, se tiren a matar, por insignificancias así. Villa Clara. Bueno, si usted es el autor. J.R.M. Dicho manifiesto futbolístico parece redactado por el peludo o un imitador. Vinchan. Opino que semejantes catástrofes amenizan la vida y enriquecen a los sobrevivientes. Yo iba a escribir una nota humorística, pero sabía que la censura no la dejaría pasar. Balinia. No se haga mala sangre y largue, aunque ¿quién le dice a usted que en la práctica no sea preferible una estúpida a una inteligente? De brazos cruzados. El transeúnte del Arrabal, particularmente aquel que callejea a la 1 de la tarde, puede, si pone un poco de buena voluntad, descubrir barrios donde las señoras pasan horas en la puerta de calle, con la espalda protegida por una pañoleta, de brazos cruzados y rechupando un mate. Estas mujeres, a medida que van saliendo a estacionarse en la puerta, se saludan en estos términos. «Buenas tardes, señora. ¿Tomando el solcito?» «Así es». Dichas estas palabras, se husmean como los perros, de arriba a abajo. Luego entornan los ojos y miran hacia la boca calle. Son buenas mujeres, chismosas como ellas solas, de nariz investigadora y ojos tipo rayos X. Tienen en el fondo de las pupilas una chispa de dureza y en la comisura de los labios esa arruga que no sabemos por qué pinta malicia y tacañería en el semblante. Agregan a dichas virtudes la de un cerebro de las dimensiones del de un pájaro, lo que explica la repetición que sigue. Está lindo el solcito, ¿no? Sí, está lindo. Pronunciadas estas sacramentales palabras, se aprietan los brazos sobre el pecho, giran el cogote y miran hacia la boca calle como si de la boca calle esperaran ver surgir un prodigio. Los perros juegan en la vereda, con la cola tiesa y las orejas encapotadas. El almacenero ha salido un momento a la esquina y desde la ochava soleada con su nariz de bestia socarrona husmea el cielo. Siente nostalgia del verde, donde jugaría con sus hermanos a los burros y los caballos. Luego piensa que es preferible empacar pesos y saludando a una señora de sombrero, la única que para salir usa sombrero en el barrio, se sumerge en su caverna. Las mujeres siguen paradas a la puerta de sus casas. Durante 30 inviernos han repasado 100.000 veces la pequeña idea que sigue. No hay como el solcito de invierno, ¿eh? La que ha introducido tan fenomenal variación en el pensamiento dicho, se queda regustándolo como si hubiera descubierto la inmortalidad del cangrejo. A su vez, la que ha tenido la inmensa suerte de escuchar una exposición tan profunda acerca de los beneficios de la helioterapia, replica: «Cierto, da gusto este solcito». Los chicos trotan como pequeños perros por la vereda. «¡Angelito!», grita una vecina. «Vení, Angelito, que te voy a romper el alma». Como es natural, Angelito no va. Obedecer sería darle una oportunidad a su madre para que, no pudiendo romperle el alma, le dejara unos cardenales en el cuerpo. Y Angelito se queda parado, enfurruñado en la misma esquina, mientras que la madre vocifera desde 70 metros. «Vas a ver cuando venga tu padre». Angelito piensa que de allí a que venga su padre faltan 5 horas y que en 5 horas pueden ocurrir numerosos fenómenos, incluso el de que su madre se olvide de contarle al viejo sus fechorías. Las vecinas que participan de los beneficios del solarium callejero prosiguen. Sin embargo, ayer no había el solcito que hay hoy, ¿eh? Sí, tiene razón, señora. Ayer no había el solcito que hay hoy. Era más frío. Después de una semejante exposición astronómica, los sesos de gallina reposan en una meditación trascendental. Y las consecuencias de esta meditación son las siguientes tesis interplanetarias. De un día para otro, el sol no es el mismo. Sí, cambia mucho el sol. Yo, si no me tomo un ratito de sol, estoy mal, con los huesos fríos todo el día. Y yo estoy muy floja. Me fijé en ese detalle hace 5 años. Los perros continúan haciendo de las suyas en medio de la calle. Las comadres fingen no ver nada, mientras que los chicos miran y se ríen ostensiblemente. Una vecina dice, «Ya van a ser las 2 de la tarde». Dios mío, cómo se pasa el tiempo. Tengo que hacer unas bombachas de franela para la nena, que está resfriada. Con este frío no anda bien la chica. Hay que tener cuidado con la gripe, señora. Dígamelo a mí,